Realidad paralela. Con Santiago Vázquez, Santiago Vázquez. Vamos a continuar, abrimos esta realidad paralela siempre esperada una vez al mes con nosotros en este tiempo de Radio Ángulo 13. Estamos preguntando además por internet, se está comentando este ranking, es un ranking bastante especial, suculento para muchos por cierto, pero vamos a ir dejando ese tema atrás y aprovechamos en este tiempo de la noche, donde ya es sábado también Canarias, por tanto, estamos en el mismo espacio-tiempo. Santiago y yo aprovecho para saludarle. Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Juanca, ¿cómo estás? Porque cuando te saludo antes de las 12 en Canarias, es como dar un salto en el tiempo aquí viernes, ahí es sábado, y me acabo confundiendo, Santiago. Pues sí, es un problema, ¿eh? En cualquier caso, esta noche tenemos en común algunas otras cosas. Intuyo que el tiempo ahí está casi como aquí, con las diferencias de los grados, bastante frío. Sí, muy desapacible últimamente, ¿eh? Uh-huh. Sí, incluso anoche lloviendo. Escuchaba en la radio esta mañana, bueno, por encima de los 1000 metros, nieve, y me he preguntado, ¿pero cómo es posible? Esto es un fenómeno paranormal. Es imposible que casi en junio nieve. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues son estas rarezas relacionadas con lo meteorológico que siempre acabamos atribuyendo al cambio climático, ese famoso, ¿no? Sí, sí. Que no sé si tendrá que ver, en fin. El cambio climático y la Copa del Rey. Que al final, Dios me perdone, se va a notar que no soy futbolero, pero no tengo ni idea cómo quedó. Entonces, como esto es un directo, si tú te lo sabes, yo te pido que me lo digas. Sí, pues ha ganado el Atlético de Madrid, que es mi segundo equipo, por lo tanto estoy igual de contento. Porque el primero es el Madrid, claro está. Claro, pues lo tenía fácil hoy, ¿eh? Claro, porque he vivido muchísimos años al lado del Estadio Bernabéu. Sí. Y jugué en el Madrid también, pero también jugué en el Atlético de Madrid. Por tanto, era futbolista. Claro, estás dividido. Y bueno, así que me alegro muchísimo por unos y por otros. Y sobre todo por el Atlético de Madrid, pues que se ha llevado la Copa de Su Majestad el Rey. Bueno, felicitamos a todos los colchoneros, por tanto. Claro que sí. Que antiguamente era Atlético Aviación, creo recordar. Exactamente. Bueno, algo de fútbol me ha quedado. Sí, ya veo, ya. Santiago, esta noche, yo no sé si lo vamos a intentar. Bueno, vamos a no frivolizar, sí. Pero sí vamos a hablar de diferentes formas, algunas quizás más conocidas que otras, de contactar con el más allá, porque yo he escuchado auténticas barbaridades, personas que entran en este mundo de lo insólito, del misterio, auténticas barbaridades relacionadas con la forma personal que tiene esa persona o ese grupo de establecer ese supuesto contacto con el más allá. Sabemos que hay algunas que son como muy conocidas, pero sí me gustaría esta noche contigo de alguna manera hacer detalle de algunas de ellas, de las que consideres más llamativas, interesantes o efectivas, ¿no? Sí, lo que sucede, y que esto vaya por delante, es la primera pregunta que debemos hacernos esta noche, y es si realmente existe el más allá. Claro. Porque muchas personas creen en la existencia de una vida después de la muerte, pero en todos estos fenómenos que llamamos paranormales, en todas estas prácticas donde se supone que contactamos con ese otro lado, no estaremos contactando con, por ejemplo, una realidad paralela, y nunca mejor dicho hoy, por ejemplo. Claro. Bien es cierto que la mayor parte de estas prácticas, que vaya por delante también, que yo no aconsejo, por favor, que nadie se adentre en este mundo, que es peligrosísimo, es muy peligroso, pues realmente este tipo de prácticas, pues por ejemplo, algo que hemos hablado de ello aquí, la Ouija. Pues la Ouija es peligrosísima, como todos sabemos. Sí, sí. Claro. Pero no estaremos contactando con otras realidades, universos paralelos, como apuntaba don Germán, por ejemplo. Todo apunta que, claro, cuando se dan datos, por ejemplo, de una persona que ha fallecido, bien sea en psicofonía, o bien sea a través de un trance mediúmnico, por ejemplo, pues claro, todo hace pensar que en efecto que nos encontramos ante un supuesto contacto con lo que denominamos más allá, pero tampoco se puede afirmar, no se puede afirmar tajantemente. Como hipótesis sí, claro, pero no como tesis, no se puede afirmar. Partiendo de esa hipótesis, para establecer contacto con ese hipotético más allá, ¿es necesario siempre, Santiago, utilizar algún tipo de herramienta o ritualística previa? Bueno, vamos a ver. Quiero remarcar que esto solamente, por favor, lo dejen todos los oyentes de Ángulo 13, por favor, para los investigadores, para los profesionales, para las personas que se dedican a la investigación o que nos dedicamos a la investigación de estos fenómenos. Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, en el caso del trance, es evidente que hablo, por supuesto, de un médium profesional. Es evidente que ese médium tiene que tener una preparación anterior antes de entrar en ese estado alterado de conciencia que es el trance, en efecto. En ese caso no se necesita ningún tipo de aparatología ni nada por el estilo, pero en otra serie de comunicaciones, por llamarlas así, pues sí, en efecto, rituales peligrosísimos, por favor, peligrosísimos. Un ritual... casi siempre, no voy a decir siempre, pero sí casi siempre, se convoca o se invoca a una o varias entidades. Y cuando se menciona la palabra invocar, es peligroso. Porque desconocemos, y este es el quid de la cuestión, desconocemos la identidad de esas entidades que van a venir para ayudarnos a hacer lo que queremos hacer. Claro. Vemos de vez en cuando libros, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente ya hace bastantes años, cómo contactar con el más allá, por ejemplo, no es un título literal, o rituales para entrar en contacto con otras dimensiones, por favor. Eso es fuego, Juanca, como bien sabes. Sí, sin duda. Y eso es fuego. Y nosotros, evidentemente, y me reitero también, jamás lo que vamos a hacer es alentar a la práctica de este tipo de, claro, claro, de cosas, ¿no? Entonces, todo esto que vemos en las películas, Santiago, en las series de televisión donde va la señorita de turno, suelen ser mujeres además, ¿no? Sí, por lo general sí. Sí, va caminando por el pasillo de su casa y le aparecen dos difuntos presenciales ahí en el pasillo, sí, de repente, sí. Todo esto no es así. Sí, bueno, vamos a ver. Yo todavía, y que recuerde, si bien un caso que sí recuerdo, no me he encontrado con un médium visual, que es como se denomina, literalmente. Es decir, personas que tengan la capacidad de mediumnidad de ver directamente a los hipotéticos, vamos a contar con que existen, sí, a los espíritus. Es dificilísimo de encontrar, Juanca. Es muy difícil. Me viene a la mente, mencionabas la televisión, pues esta serie que a mí me encanta, además, porque está muy bien realizada, como es Entre Fantasmas, donde la chica los ve visualmente, directamente, incluso sí, se comunica con ellos. Uh-huh. ¿Esto puede suceder? Puede suceder desde un punto de vista teórico, claro que puede suceder. Ya Kardec, en el libro de los médiums, por ejemplo, en el libro de los espíritus, hace una clasificación de todos los tipos de mediumnidad que existen, y entre esos tipos de mediumnidad está la visual, es decir, que una persona pueda ver directamente a los espíritus. ¿Es posible? Hipotéticamente sí, pero huyan ustedes de esos pseudoiluminados que a todas horas afirman que ven y demás. Esto no es tan sencillo como parece. El contacto no es tan sencillo, claro, como parece, Juanca, uh-huh, ya lo sabes. Estamos, y tú bien conoces la dinámica del programa, interactuando además en Facebook. Sí. Estamos pues en 200 y pico mensajes en lo que vamos de programa, y entre ellos, caray, algunos en los que leo, por ejemplo, insisto, yo sé que cuando hablamos con Santiago de Ouija, por un lado me gusta porque deja las cosas claras, y por otro sé que puede llegar a incomodarte de alguna manera. Te preguntan, dice, hago una pregunta a Santiago Vázquez, ¿Ouija tradicional o con péndulo? Esto a mí me llama la atención, lo del péndulo, esto no sé yo de qué va. Sí, lo del péndulo entiendo que se refiere a, encima del tablero, pues ir pasando el péndulo. En lugar de la planchette, el péndulo se para. Ah, okay. Entiendo eso, ¿no? Entiendo, sí. que se refiere a eso. Pues mi respuesta, y bien has dicho, amigo Juanca, es ninguna. Mi respuesta es que ninguna de las dos. Claro. Por favor, ninguna de las dos. Y ya en su día, como he dicho antes, hablamos aquí extensamente, sí, del tema. La Ouija, bueno, ya sabes que está, pues, desde el Antiguo Testamento está condenada, ¿no? Y no solamente en nuestra cultura, el contacto con, directamente, la invocación a los muertos, en definitiva, ¿no? Por tanto, claro, esto del péndulo, por precisar un poco más la respuesta, a mí lo del péndulo me hace desconfiar, en principio, a no ser que se trate de una persona. Y ahora hablo, por ejemplo, pues de localización de personas que se ha utilizado con mapas, ¿no? Y el péndulo sobre esos mapas. A no ser que se trate de una persona con muchísima experiencia, un profesional realmente del tema, a mí esto del péndulo me hace desconfiar. Porque existe la hipótesis explicativa, que son los movimientos inconscientes musculares involuntarios de la persona, que va a llevar el péndulo donde realmente quiere llevarlo, aunque sea inconscientemente. Claro. Por tanto, me hace mucho dudar. Pero Ouija, no, por favor. Esa es la respuesta. Uh-huh. Queda claro que Ouija no. Sabemos que, aparte de este sistema, que yo creo que cada vez va quedando más claro a la gente en general, que no es precisamente lo que ponía en la caja, juego, ¿no?, o los anuncios. Sí, el juego de la Ouija, sí. Estamos hablando también del proceso mediúnico, de la forma de contactar de alguna manera a través de un medium. De los trances, sí, de los trances. Uh-huh. ¿Habría alguna otra que destacar así llamativa, Santiago? Habría muchas, pero vamos, podríamos, en este listado que estamos haciendo, de alguna manera, ¿a qué salto daríamos ahora? Pues, por ejemplo, mira, hay varias, pero por comentar, vamos a decir, una rareza, sí, y que se ha dado, yo he sido testigo, es la supuesta incorporación, y eso también es, hay que tener mucho cuidado con ello y volver a decir que nadie lo haga. La supuesta incorporación de una entidad a través de una sesión de hipnosis. ¿A través de la hipnosis, sí? Sí, señor. Es decir, igual que, por ejemplo, le sucedió al varón Skinnozin con una chica que experimentaba en sus sesiones de hipnosis lo que se llama clarividencia viajera, e incluso experiencia extracorpórea, pues también se ha dado el caso que una persona... Hablo por mi cuenta, quiero decir, que yo he presenciado en una sesión de hipnosis que se incorpore de repente a la persona una supuesta entidad, y la persona, yo recuerdo un caso concreto ahora mismo, empezó a reírse, pero a reírse de una forma sarcástica, burlona, irónica, insultó a los presentes. Esto se ha dado, por lo menos yo en mi experiencia lo he recogido, lo he vivido. Llamativo. Es muy llamativo. Se estaba intentando regresionar a la persona a una vida anterior, también tema muy polémico y con el que hay que tener mucha prudencia. Y en un momento determinado, esa persona, que era un varón, era un chico, pues empezó con unas carcajadas, empezó, pues como he dicho, pues a insultar, etcétera. Claro, tiene su lógica dentro de lo que es lo paranormal, porque ese chico se encontraba en un estado alterado de conciencia. Por otra parte, su yo operativo, por decirlo así, se encontraba apartado o aparcado, y estaba una puerta abierta para que, en este supuesto del más allá, cualquier entidad pudiera entrar e incorporarse. Claro. Y claro, en fin, mientras no sea terapéutico el tema de la hipnosis, tampoco se debe hacer. Y quien lo haga debe ser, como se hace en Estados Unidos muchísimo, pues por psiquiatras, psicólogos, es decir, personas que están familiarizadas con la mente. Pero aquí, bueno, pues una persona que ha leído 10 o 12 libros de hipnosis, que monta su propia consulta y que pone un anuncio y dice que hace hipnosis, por favor, por favor. Algunos comentarios en Facebook giran en torno también a sesiones de hipnosis, ¿no? Sí. Aquí te hacen una pregunta, lo que yo no sé si tiene que ver o no. Yo te la hago y si no, sí, es el momento para responderla, en otro momento, ¿no? Yo te lo digo, sí. Nos dice Maika, o te pregunta Maika, dice, Santiago, ¿crees en el universo y en su atracción? No termino de entender la pregunta. Ni yo tampoco. Entiendo que la pregunta tendrá una intención o una curiosidad. Bueno, y si nos la aclaras, yo te lo transmito en cuanto nos aclaras. El universo y su atracción. Dice que si crees en el universo y en su atracción. Creo en el universo porque existe. Porque existe, y en la atracción también existe. Lo que la atracción, no... por supuesto, la ley de atracción. Claro. Es una de las leyes que los maestros espirituales siempre mencionan y enseñan. Pero no, sinceramente no termino de entender la pregunta. A ver si esta amiga nos puede precisar un poco más la pregunta. Seguro que sin duda lo precisa. Por aquí otros comentarios dicen esas sesiones, supongo que se refiere a las de hipnosis, tienen un cierto riesgo de daño psicológico, nos dicen. Claro, es que efectivamente. Es decir, muy brevemente dicho, la hipnosis debe ser realizada por un profesional de la psicología o de la psiquiatría, un profesional, y siempre con miras a un uso terapéutico. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene una fobia y que no sabe por qué, una fobia al fuego, una fobia a los espacios cerrados, pues en ese caso, si el profesional lo considera oportuno, se hace la hipnosis. Pero meterse en el campo de la hipnosis con una persona que además no es profesional y a ver qué es lo que pasa, a ver si puedo ver una vida mía anterior o a ver si podemos incorporar a un espíritu del más allá, esto, vuelvo a decir, hoy es un programa de alerta, ¿no? Es decir, cuidado, por favor, con todas estas prácticas, que hay muchas personas que están ahí, que aparecen en diferentes medios de comunicación ofreciendo sus servicios y que en muchos casos pueden hacer más daño que bien, por favor, ¿eh? Bueno, de hecho, y esto lo cuento como curiosidad, no hace demasiadas semanas, aquí en Canarias, se detuvo a una personaje, a una señora que junto con su hijo se dedicaba, entre otras cosas, a ir a las huertas, a los huertos de nuestros viejos, de nuestros mayores, a convencerles de que la plantación no era suficientemente buena porque allí tenía un daño, y a partir de ahí comenzaba la esquirma de su cuenta corriente, porque claro, el viejillo de nuestras tierras se agarraba a lo que esta mujer le decía y que sus tierras prosperarían si ella le hacía ahí un apaño. Y este tipo de cosas, que no tienen nada que ver ahora con contactar con el más allá, pero sí habla de los que están más acá, que a veces son bastante ruines y bueno, en fin, no voy a poner calificativos, y yo creo que hay que denunciar ese tipo de práctica. Y gente rara para estas cosas siempre las hay, ¿no? Muchísima. Porque además, Santiago, yo no sé, ¿es necesario contactar con los difuntos? ¿Qué necesidad? Esta es una gran pregunta, amigo Juanca, es una gran pregunta porque me da pie para decir algo que es importante, considero y creo, y es que a los, como siempre hemos escuchado, y es verdad, a los que llamamos difuntos, a los muertos, hay que dejarles tranquilos. ¿Por qué? Porque si un difunto, el que sea, nuestro padre, nuestro hermano, un amigo, quiere ponerse en comunicación con nosotros, lo va a hacer. Seguro, si tiene algo que decirnos, lo va a hacer. Son, por ejemplo, numerosísimos los casos que yo he conocido, seguro que tú también, de sueños que yo denomino trascendentales. Es decir, personas que a través del estado onírico tienen una supuesta comunicación con un difunto, con una persona que ha fallecido y que le dice X cosa, lo que sea. Es una de las formas más usuales, dentro siempre de las hipótesis, pero es una de las formas más usuales que yo he conocido, de verdad, muchos casos donde un difunto o una difunta se pone en comunicación a través del sueño con el durmiente y le da una instrucción o se despide, le dice algo. Es realmente numeroso, es muy abundante esta casuística. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, Juanca, decir que no, que la invocación no, que son ellos, y además hay que contar con otra cosa, y es que desde el más allá, desde ese supuesto más allá, no pueden hacer lo que quieren, y así nos lo dicen las comunicaciones. Es decir, necesitan, por decirlo así, un permiso. Tienen que tener, lógicamente, algo que decir. No siempre la persona, el receptor, es decir, el vivo, está en condiciones de recibir el mensaje. Es decir, que el contacto no es tan sencillo como pueda parecer a priori. Claro. Entonces, dejar más bien que el más allá venga al acá, que no nosotros vayamos al más allá. Te voy a aclarar lo que antes nos preguntaba Maika, pero sí, antes de eso, una pregunta que nos hacen aquí brevemente Félix. Sí. Dice, por favor, una pregunta para Santiago. ¿Le han hipnotizado alguna vez? Pues sí, la respuesta es que sí. Bueno. La respuesta es que sí. Pues... Y no solamente una vez, varias veces. Interesante. Varias veces. Bueno, aquí apuntar muy brevemente, ya sabes, mi debilidad y bueno, como discípulo, digamos así, de don Germán, hablo del profesor Gumosa, pues el bisabuelo de don Germán, que si no recuerdo mal, era médico en la central de Madrid, de la universidad, bueno, pues ya practicaba la hipnosis. Hablo del bisabuelo de don Germán, ¿eh? Sí, ya. Nos tenemos que remontar a mucho tiempo atrás. Claro, incluso cambiamos de siglo, ¿eh? Efectivamente. Y esto, pues, efectivamente, es así. Don Germán, en fin, es que si tuviéramos toda la noche podría contar anécdotas suyas, porque él sí que practicaba de una forma, pues, bueno, muy, muy dosificada esa hipnosis, porque la aprendió desde muy jovencito y realmente tuvo experiencias realmente sobresalientes y con unos efectos terapéuticos magníficos. Por tanto, la respuesta, si me he sometido a hipnosis alguna vez, la respuesta es que sí. Uh-huh. Antes Maika nos preguntaba que si creías que en el universo y en su atracción, y la aclaración dice, lo pregunto porque de un tiempo a esta parte, Santiago, está como muy extraño en sus comentarios hacia Dios. Para mí, el universo, para ella Dios es el universo. Estoy extraño yo. Como si hubiera experimentado algo anómalo, por eso lo de la pregunta de ella, dice. ¿Te notas si hubiera... Bueno, claro, la gente te va siguiendo ya veo. Semana a semana, mes a mes, año tras año, Santiago, sí. Y te cogen hasta los catarros, ¿eh? Sí, ya veo. Yo creo que se refiere, y lo voy a comentar abiertamente sin entrar en detalles, a unas experiencias que tuve el verano pasado. Es verdad que tuve unas experiencias, pues para mí, muy interesantes y muy reveladoras, que simplemente voy a decir que sí que hicieron cambiar un poco mi visión de ese otro lado, de ese más allá. Es verdad. Raro respecto a Dios, no, en absoluto. Todo lo contrario, al revés. Le quiero, yo creo que mucho más. Y la pregunta respecto a la atracción, ¿Juanca era? Pues no la aclara. Que no la aclara. Pues no, ahí se queda el comentario. Bueno, pues sí, pues decirle que sí, que en efecto, que veo que en fin, y le agradezco muchísimo que siga mis intervenciones aquí en Ángulo 13, y en efecto, pues sí, tuve unas experiencias que yo todavía pues no me explico. Juanca, esta es mi vertiente, no ya como divulgador, informador, estudioso de estos temas, sino como ser humano, como persona, ¿no?, que está aquí en este mundo, igual que todo el mundo. Y sí que tuve, en efecto, unas experiencias que han hecho variar mi forma de mi concepto de lo que es la vida después de la muerte, ¿no? Uh-huh. Concretamente fueron cuatro experiencias a lo largo de todo el verano. No seré yo quien te presione para que nos cuentes nada sobre esto, eso es una cosa tuya, que si algún día consideras que debe contarlo, pues, perfecto, te preguntaré. Lo hablamos porque además necesitaríamos un poco de tiempo. Sí, pues como claro. Estamos ya de la recta final, sí. Pero sí, pero cuatro experiencias, como se suele decir, dice los jóvenes ahora, muy fuertes. Pero Santiago, en confianza, ¿eh? Sí. Aunque estamos en directo y estas cosas, en fin, en confianza. Sí. ¿Tú tendrías algún reparo en hablarnos en otro momento sobre esas experiencias? En absoluto. Pues te parece que para la próxima realidad paralela, que por cierto, creo calcular que será la última de la temporada porque será en junio, si no tienes inconveniente, sí. Podemos hacerlo. Yo encantado y más en tu programa, ya sabes, el afecto desde hace años, ¿no?, que te profeso, no tengo ningún inconveniente en contarlo. Lo único es que sé y soy consciente, Juanca, que algunos, que siempre hay pues una minoría, pues se me van a echar encima, pero es que me da igual. Sí, pero bueno, Santiago, es que me da igual. Yo a veces estornudo y me dicen que estoy cometiendo un fraude o alentando al fraude. No, esto es así. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Que me ría, pero es que es la verdad. Es que es así. Por tanto, no tengo ningún inconveniente. Y sí que es cierto que cuando os cuente esas experiencias del verano pasado, pues va a aparecer un concepto que quizás parezca medieval, pero que, en fin, argumentaré e incluso citaremos casos de forma que resulte interesante para el oyente. Si tú no lo ves como un amarre en antena, un compromiso, lo haremos así, sí, gustosamente. Perfecto. Nada, en el último minuto estoy leyendo algunos comentarios, sí. Por aquí hablan de, ya los vi, bueno, hablan, están hablando mucho de si creen o no creen en Dios, es un debate que siempre ha existido, ah, ¿no? Interesantísimo. Dicen por aquí que nos enseñan a veces mal concepto de lo que es una creencia. Bueno, hay comentarios realmente interesantes que yo creo que son dignos de ser leídos con más detenimiento. Si me permites un comentario, Juanca, simplemente decir que es muy breve. Sí, sí. Estamos hablando del más allá esta noche, estamos hablando de diferentes formas de contactar, al menos hipotéticamente, advirtiendo de que nadie lo haga, pero es decir, si existe un más allá dentro de esa hipótesis, si existe, por tanto, el alma, la pregunta es, ¿quién ha creado todo eso? Claro. Por eso no me extraña que los oyentes a través de las redes sociales estén hablando de Dios, porque claro, todo eso tiene que tener un autor. Es decir, no puede existir un más allá, no pueden existir espíritus o almas y que se hayan creado solas. Es que es una contradicción en términos. Es decir, todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto, ¿no? Uh-huh. Es así de sencillo. Sin lugar a dudas. Y ese es el debate que hay abierto. Por cierto, aprovecho la ocasión porque me ha dicho nuestro realizador que en algunas zonas hay quien está teniendo problemas a través de Internet para sintonizar este programa. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, yo no he podido, ¿eh? Hay zonas donde les está costando. La mayoría de los que están conectados dicen que no tienen problema. Yo creo que debe ser un problema de saturación de ancho de banda o como lo llamen estas cosas. Sí, es un colapso, lo cual te tiene que poner muy contento, ¿eh?, como director del programa. Sí, bueno, y al director de la emisora que amplíe esa banda para seguir también, estando también, contento. También, Juanca, también. Bueno, Santiago, como siempre, la cita queda ya fijada para el próximo mes y, por supuesto, durante todos los días del año accedemos a más allá de la realidad, que somos muchos los que seguimos tu trabajo a través del podcast, que da gusto disfrutar de tiempo de radio cuando no hay un reloj, digamos, sí. Lo tendrás, pero te lo puedes saltar cuando tú quieras un poquito, ¿no? Es verdad, claro. Eso es cierto. Y eso se agradece porque no lleva a frivolizar ni lleva a tener que jugar en contra del tiempo, que a veces es incómodo, ¿no? Es cierto. Bueno, pues nada, pues enviar a todos los siguientes un abrazo muy fuerte, decirles que por favor, lo remarco ya para terminar, que no se adentren en estos temas que hemos hablado esta noche, que nadie intente el contacto, por favor, que si alguien se quiere comunicar con ellos desde ese más allá, lo va a hacer. Yo creo que el mensaje, Juanca, ha quedado claro, ¿no? No, sin lugar a dudas, yo creo que... Ha quedado muy claro. Y para ti, pues enviarte un abrazo muy fuerte, como siempre, y decirte que estoy disfrutando enormemente con tu libro. Bueno, pues, hombre, yo no sé si el tema es como para disfrutar, pero te agradezco... No, quiero decir, como trabajo, sí. Que has hecho realmente, en fin, felicitarte públicamente porque es así, y también en nombre de mi padre. Bueno, pues agradezco a toda la familia, a la que, si me permites decirlo así, también considero la mía. Por supuesto que Esas palabras y un fuerte abrazo extensivo para todos. Fuerte abrazo y hasta el próximo día, amigo. Hasta próximamente, un abrazo. Adiós, Juanca, buenas noches.